Ya, bueno, tuve un gran amigo ayer que me enderezó los plátanos. Ja, no sé, equivocado. Oye, hay una vega muy buena en el mercado. Está el bichula cobre vendiendo asado de coco. Y el bichi, el productor de todo eso. ¿Dónde va a salir? Mira, compadre Nelson, no es de compadre. ¿Por qué no quiero hablar de estas cosas? Es que después viene quedar en la intimidad del corazón como un recuerdo, un orgullo, un letargo emocional clandestino provocado por tus celos de perra jadiente que vienes a orinarme en la mente, vienes a retribuirme todo lo que hago y todo lo que he hecho lo hago por ti. Y me miras y me cagas y te formas de quién, de mí. Ay, ¿quieres plata para la casa? ¿Quieres plata para cocinar? ¿Quién lo hace? Si no fuera por mí, ¿quién lo hace? ¿Eh? Pídele a Dios, eres cristiana, evangélica, mormona, ¿quién eres tú? ¿Eres la manager acaso de su ordeano? Que no te da unas cosas, sino que te da muchas cosas a la vez. Te da una amistad, es procrear. Ahora quiero ser hombre, no puedo ser. No, ¿por qué? Porque soy hermafrodita. Porque soy hermafrodita. Dime que eso, ahora que se coloque la cultura del hombre, ¿eh? La cultura, ¿dónde la cultura del hombre? El sadomasoquismo, ¿a dónde queda el letargo emocional clandestino sofocado por el letargo clandestino de tus lágrimas que lloran y que nadan y nadan en un mar de vírgenes estériles para procrear como Jesús? Jesús fue el hijo del insecto. ¿Ah? Fue Jesús, se lo violó. José, culado, tenía 40 años y me mandó a guardar una cara de 14. Ah, la Virgen María, porque esa abuela no le rompió el límite, el burro estaba ahí en la Navidad. El burro le rompió el límite, pues. ¿Y quién está ahí? Ah, acá no queda gente ni dos dedos de frente para esas cosas. Ah, o más dedos de frente, es que tiene una cuartita nomás. Ya, eso se defiende yo. La manager quiero que cante conmigo un tema. La pura cabeza. La pura cabeza. La que flota. Papayita, papayita, te lo meto, te lo saco para tener guagüita. Papayita, papayita, te lo meto, te lo saco para tener guagüita. La que embaraza con clamor y fama y erotismo. Eso puede ser producto de la imaginación, pero también producto de mi padre. Él embarazó a mi madre. Ella me dio el orgullo de ser como soy. También una fortaleza de estar hablando estas cosas. ¿Por qué? Porque soy un despechado. Bueno, descubriste América, weón. ¿Dónde van allá los rusos, weón? Soy un despechado que nada y nada. En un lago de lágrimas de vírgenes estériles. ¿Ah? Ah.